Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Quiero contarles que desde el móvil Karina Olivera está recorriendo la ciudad y está publicando fotografías y videos de situaciones que va encontrando en diferentes puntos cercanos a Maldonado y Punta del Este. Esa información la pueden encontrar en el Facebook Aspen Punta 103.5 FM. Para saber cómo ha sido básicamente esta noche que pasó y la del sábado en lo que tiene que ver con las inclemencias del tiempo y la gente que necesita asistencia, estamos en comunicación con la directora departamental del Mides, con la escribana Magdalena Sumarán. ¿Cómo te va, Magdalena? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Gracias también. Sí, sí, gracias también por destinar este tiempo para que puedas informar a la población cómo ha sido el trabajo de ustedes en estas horas. Bueno, ustedes saben que nosotros hoy por hoy contamos con 4 refugios para gente en situación de calle. Está el que funciona todo el año, el que antes estaba en Maldonado Nuevo y ahora funciona ahí en Boulevard Artigas, casi Avenida Iguá, que tiene 30 cupos de hombres y mujeres, que obviamente ha recibido a sus 30 cupos. Luego tenemos el de contingencia, que abrió el 15 de mayo y que va a estar abierto hasta el 30 de octubre, hasta el 31 de octubre, que tiene 50 cupos masculinos, que como se ya estaba bastante lleno el cupo, le abrimos también un tercer refugio en el Batallón de Ingeniería número 4, que allí van 10 usuarios más. Y antenoche se abrió también en Ejahuel 8 plazas más. Así que estamos cerca de 100 plazas de usuarios en situación de calle, que bueno, vienen siendo utilizados en su totalidad, ¿verdad? Al respecto, varias cosas. Primero, obviamente, el agradecimiento, porque esto no lo hace el MIDE solo, sino que tiene coordinación con el Ministerio de Defensa, allí en el batallón, también con el Jahuel, que abrió sus puertas, con el Ministerio del Interior y la Intendencia, que nos ayudan a movilizar a esos usuarios, y sobre todo también el Ministerio del Interior, que ahí va también un aviso, que cuando alguien ve una persona en situación de calle, hay que llamar al 42911, a la policía, al Ministerio del Interior, que es quien se encarga de acercarse hasta estas personas, ver en qué situación están y si lo pueden llevar allí a los refugios. Por supuesto que cuando hay alertas meteorológicas, el MIDE ya prevé que los refugios queden abiertos. Es por eso que en el día de hoy los refugios, los 4 refugios, permanecen con los usuarios dentro. Y bueno, eso es importante porque son 100 personas que no están en la calle en un día como el de hoy, ¿verdad? También decirle a los oyentes que si llegan a ver alguien que con este clima está en situación de calle, no dude en llamar al 911, que es quien los traslada, inclusive en estos días, durante el día, a los distintos refugios. Magdalena, decías de 100 lugares que se encuentran en el departamento y que los 100 están ocupados. En este caso que decías por último de que hayan nuevos llamados al 911, ¿y qué destino tendrá esa gente? Sí, no, ahí quedan en el refugio, el de contingencia, el más grande, el que está ahí en la esquina de Boulevard Artigas y Colonia, casi Avenida Iguá, ahí los reciben, aunque las plazas estén llenas. Vamos a buscar la forma de que, obviamente, primero, durante el día estén adentro y después en la noche ver cómo los ubicamos, pero ahí se recibe a los que están en situación de calle ahora durante el día. ¿Cómo es la situación de las personas que no están en Maldonado Punta del Este, que puedan estar en otras partes del departamento en esas condiciones? Sí, por el Ministerio del Interior son trasladadas, la policía los traslada. ¿Los traen para Maldonado? Sí, los lleva para Maldonado. Bien, ¿y la infraestructura es lo que tiene que ver con recursos humanos? ¿Cómo la están manejando? Bueno, ustedes saben que los refugios originales, o sea, el de contingencia y el permanente, hay 2 ONG que son los que gestionan esos refugios y tienen educadores, ¿verdad? Entonces, para estos casos de emergencia, como es un día de hoy, se recurre al plantel de educadores que tienen. Ellos tienen una organización que está previsto casos como el de hoy. Entonces recurren a los educadores de su plantel, vamos a decir. Son dos ONG distintas que cada una gestiona un refugio, ¿no? Bien. ¿Hay acciones de cara al futuro de alguna otra novedad de incorporación de servicios acá en el departamento? ¿O con esta estructura que hoy se está manejando es un poco la base para encarar el resto del invierno? Bueno, esta es la base. Esta es la base. Nosotros a medida que vemos que se necesitan más recursos, vamos estudiando y sobre todo viendo cómo se puede organizar para dar más plazas, pero vamos paso a paso, ¿no? Primero, durante todo el año está el refugio permanente, luego se abrió, como yo te decía, el 15 de mayo 50 plazas. Cuando vimos que se empezaba a llenar y que todavía no estaban los fríos, recurrimos al batallón, y luego cuando se llenó igual con el batallón, recurrimos al Jahuel, que fue hace dos días. Por ahora no están dando las plazas, estamos colmados, pero en definitiva son suficientes las plazas. O sea, hay alguna noche que hemos tenido 40, 43, porque lo primero que hacemos es enviar a los usuarios al batallón de Jahuel, cosa que quede el de contingencia grande con plazas vacías para la gente que llega durante la noche. Bueno, a la mañana siguiente, cuando vemos cuántos llegaron, generalmente están en 49-50 el grande, que son las plazas que tiene. De todas maneras, si llega a haber alguna otra persona más, lo primero que se hace es que esté bajo techo. Y luego vemos cómo duerme, ¿no? Pero lo importante es que no sea... Entonces, eso lo vamos resolviendo en la medida que es necesario. Obviamente que el SECOED está alerta. Ustedes saben que el SECOED está compuesto no solamente por el MIDE, sino por la Intendencia, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa, por bomberos. El SECOED está alerta y vamos resolviendo entre todos esta situación. Y es por eso que la coordinación entre todos es fundamental, ¿no? Bien. Lo importante es que no quede nadie en la calle en días como el de hoy. Magdalena, por último, ¿se han presentado situaciones que hayan personas que se hayan negado a querer ser trasladados? En principio no. Sí han habido situaciones de gente que ha entrado al refugio y que luego que ha comido, que ha entrado en calor, se han querido ir, sobre todo por un tema de consumo, ¿no? El consumo uh-huh. es un gran problema y una gran realidad de la gente en situación de calle. Claro. Y bueno, eso sí ha sucedido, que se han retirado, pero no que se han negado cuando el Ministerio del Interior los va a llevar al refugio. Bien. Magdalena Sumarán, agradecemos esta conversación, muy amable. No, estamos a la orden. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente. Frecuencia abierta.